buenas. Hoy les habla Marjorie Merelo y les quiero contar que nuestra radio está desarrollando un nuevo taller de radio, el cual se llama Radio Mundo. Hoy conoceremos a tres de nuestros integrantes de la radio. Ahí estaba la presentación de Marjorie, nos vamos inmediatamente a la música. Américo canta para ti, tu hipocresía. Yo soy Américo. Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida, pero vas dejando sombras y fracasos y una horrenda herida. Mejor deporte, tu más grande hazaña fue tu hipocresía. Si te vas y a ver, no me hagas más daño fuera de mi vida. Lleva tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman. Solo soy un juguete, el que te diviertes con el cual practicas. Tu mejor deporte, tu más grande hazaña fue tu hipocresía. Jamás juguete, no seré más, ahora te tienes que ir. Nada, nada quiero de ti, nada, nada, vete de aquí. No quiero verte nunca más, sal de mi vida, tu falso amor, tu hipocresía. Quererme, juraste amarme por toda la vida, pero vas dejando sombras y fracasos y una horrenda herida. Solo soy un juguete, el que te diviertes con el cual practicas. Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, tu hipocresía. Si te vas a vete, no me hagas más daño fuera de mi vida. Lleva tus engaños, tus besos y abrazos que aún me lastiman. Soy un juguete, el que te diviertes con el cual practicas. Tu mejor deporte, tu más grande hazaña fue tu hipocresía. Nada, nada quiero de ti, nada, nada, vete de aquí. Nunca, nunca, nunca, jamás, juguete, no seré más, ahora te tienes que ir. Nada, nada quiero de ti, nada, nada, vete de aquí. No quiero verte nunca más, sal de mi vida. Ya vamos a entrar en materia el día de hoy. ¿Qué les parece? Estamos presentando tu programa Radio Mundo, taller de radio, Colegio Renacer, con su anfitriona estrella, Marjorie Merelo. Y ahora con ustedes en la sección número 2, Marjorie Merelo en Radio Puente Alto, acompañará a su gran amigo Brian, con quien conversarán y destacarán un tema muy importante para nuestra comunidad. Adelante en Estudio 45, Marjorie. Adelante, Marjorie. Y después de haber escuchado este tema, vamos a conversar sobre Halloween, que creo que a ustedes es un tema que les importa mucho. Hola, Brian. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es Halloween para ti? Una fiesta muy macabra. ¿De dónde viene Halloween? De Francia, Irlanda y Europa. ¿Cuándo se creó Halloween? 200 años antes de Cristo. Bueno, Brian, gracias por tu entrevista. Hasta pronto. Hasta pronto. Antes de continuar, quiero preguntarle algo más a Brian, que está con nosotros relacionado con Halloween. Brian, dos preguntas súper técnicas. ¿Por qué crees tú que Halloween es negativo o positivo? ¿Cuál es tu opinión? Negativo. ¿Por qué? Cuando se creó Halloween, habían cosas muy malas. Como para celebrarlo, violaban a niños, los secuestraban y etc. Esta celebración era para aplacar, entre comillas, la furia de los dioses en el tema del Día de los Muertos. Ahora, desde el punto de vista cultural, ¿tú crees que un país como el nuestro debe celebrar fiestas o tradiciones que son de otros países? No. ¿Por qué no? Porque eso sería como... muy macabro, como celebrar Halloween. Y esa es una costumbre muy mala. ¿Tú crees que se pierde nuestra cultura chilena al celebrar otras celebraciones de otros lados? Sí. ¿Tú personalmente has celebrado Halloween? Sí, pocas veces cuando era más chico. Pero ahora que sabes un poco más acerca de esta celebración, ¿la seguirás celebrando? No, nunca más. Perfecto, muchas gracias por tus comentarios. ¿Qué te pareció estar acá en la radio Puente Alto? Mándale un saludo a la gente que te escucha. Excelente, quiero mandarle un saludo a todo Santiago, Puente Alto y todo el mundo. Muchas gracias por tu presentación, estimado. Adiós. Claro, sin duda Halloween representa una de las fiestas comerciales más importantes. Y se salieron desde el punto de vista comercial en un país como este, donde la gente prácticamente no tiene idea de lo que celebra. Claro, son partes de cultura extranjerizante, todo viene de afuera y pareciera que lo nuestro no es fuerte, no vale. Y a veces ganar un dinero más, un dinero extra y tener mucha plata, significaría que es muy fácil decirle a la gente, no, páselo bien, celebre. Pero ¿cuál es el origen de esta fiesta? ¿De dónde viene? ¿Por qué en un plazo de 10 o 12 años los niños llegan a celebrar algo y lo toman como algo propio, siendo que nunca fue algo nuestro? Es algo que me gustaría saber. Radio Mundo, para ti, presenta la música de Chamanes, Amor de Luto. De un amor, terminemos esto juntos. Luz, te llevas la ilusión ante el dolor. En vida estoy difunto. Hermano, todo se escapó de mis manos. Era la luz de mi vida, la que me hacía sentir sano. Era mi pasado, presente y futuro. Sin ella no puedo vivir más. Lo juro, así me siento. El remordimiento de no haberla escuchado en aquel último momento. Lo siento, la busco y no la encuentro. Recuerdos en silencio, en la soledad mi vida sentenció. No te preocupes de lo hecho porque hecho está. Olvida el pasado, ya quedó atrás. Supera el dolor que me parte el alma. Quiero que tu corazón ya vuelva a la calma. Limpia con lágrimas el mal. El amor, las heridas sana. Llena tu vida de nuevo esperanzas, un ángel del cielo te da bendiciones y muchas alabanzas. Busco en aquel lugar y aún me sigo preguntando qué es lo que yo hice mal. Si te llevas mi vida en tus brazos, busco en aquel lugar y aún me sigo preguntando qué es lo que yo hice mal. Si te llevas mi vida en tus brazos. Eres tú mi ángel, te fuiste de... me doy vuelta para abrazarle y solo abrazo la maldita almohada. A Dios le pido que si un mal hombre he sido, que perdone mis pecados, solo quiero estar contigo. No sanarás si solo vives de recuerdos. Ella te amó porque siempre fuiste cuerdo. Sé muy feliz, se fue un pacto, un acuerdo. Tu lealtad dejará libre el sentimiento. Limpia con lágrimas el mal. El amor, las heridas sana. Llena tu vida de nuevas esperanzas. Un ángel del cielo te da bendiciones y muchas alabanzas. Busco en aquel lugar y aún me sigo preguntando qué es lo que yo hice mal. Si te llevas mi vida en tus brazos, busco en aquel lugar y aún me sigo preguntando qué es lo que yo hice mal. Si te llevas mi vida en tus brazos. Ahí estábamos escuchando a Chamanes desde Puente Alto para el mundo. Amor de luto. Sigamos con los chicos. Estamos aquí en tu Radio Mundo junto con Fernanda, Danae y Brian. Brian, cuéntanos, ¿qué te ha parecido este taller? Excelente, me ha enseñado mucho a comprender y a leer. ¿Qué te parece que nosotros estemos en un taller y que nos escuche todo Puente Alto? Excelente, porque da la posibilidad que nos comuniquemos más. Bueno, ¿y qué te parece el colegio? Bueno, porque nos comunica enseñanza, nos enseña. ¿Y ahora que se va a acercar el día del profesor? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué los profesores son para ti importantes? Porque ellos son los que estudian para enseñarnos. ¿Por qué crees que se hará este día? Porque ellos son muy importantes en la historia del mundo. Bueno, gracias. Ahora con Fernanda estaremos. Fernanda, cuéntanos, ¿qué te parece el taller? Muy bueno. ¿Por qué? Porque nos enseña a ocupar los computadores, nos enseña a hablar más fuerte, a no tener vergüenza. Cuéntanos, ahora se acerca el día del profesor. ¿Qué te gustaría hacer? Hacerle una tarjeta a la tía, celebrarlo con ella. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué crees que este día se fue hecho para el profesor? Para que los profesores celebren un día de ellos, porque todo lo que ellos nos enseñan nos tenemos que recordarlo. Y ellos nos enseñan mejores cosas para ser mejores personas. Bueno, ¿y por qué crees que ellos eligieron esta carrera? Porque querían enseñar a niños, querían aprender más también. ¿Y por qué crees que en los países y en el mundo hay profesores? Para que todos los niños sepan, si no habría, ni un niño sabría leer, escribir, aprender palabras. Bueno, gracias. Y por último, te quiero preguntar, ¿qué te parece el colegio? Muy bueno, súper bueno. Ya, gracias. Estamos aquí con Danae, que nos contará sobre qué le parece el taller de Danae. Me parece algo muy bueno. ¿Por qué? Porque me enseña cosas. Me enseña a hablar más alto y también me enseña a ocupar los computadores. Ya, ahora se viene el día del profesor. ¿Qué piensas hacer tú? Hacerle una tarjeta a mis profesores. ¿Y por qué crees que los profesores son importantes en el mundo? Porque sin profesores ningún niño sabría nada. ¿Son importantes para ti los profesores? Sí. Bueno, esto ha sido todo. en esta, por este día. Los esperamos otra vez en tu Radio Mundo. Muchas gracias, chicos, por la gentileza de haber compartido el día de hoy Radio Mundo. Es un esfuerzo que hacen estos jóvenes, estos niños de la comunidad educativa Renacer, que donde hay una apuesta por la esperanza, una apuesta por el crecimiento personal, para que nuestros niños la educación sea distinta como la conocemos en la actualidad, para que la educación sea interactiva, para que la educación tenga voz, para que estos niños del futuro, del presente y futuro, nos hagan sentir orgullosos. Esa fue la presentación de los chicos de Comunidad Educativa Colegio Renacer, Radio Mundo. Seguimos con lo nuestro, de Puente Alto al Mundo, hoy conocidos en gran parte de Latinoamérica, Chamanes, Prisionera. Cien años este amor, atada a mis besos, diciendo te quiero. Tú me aprendiste cómo ser el amor, fue como un rayo que te atravesó, y tu alma desnuda me pide ternura. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo fui el que te hizo tan mujer, el que ocupó su tiempo a puro sentimiento. Y yo, que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos ahora soy, el que te quita el sueño, quien solo ves tu dueño. Sobra coraje y que me gritas te amo en la calle, me das tantas cosas, todas las cosas. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo fui el que te hizo tan mujer, el que ocupó su tiempo a puro sentimiento. Y yo, que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos ahora soy, el que te quita el sueño, quien solo ves tu dueño. muy bien, ahí estaba Radio Mundo, Comunidad Educativa Renacer, taller de radio. Un gran saludo a ustedes, chicos, sé que estaban escuchando. Felicitaciones, cada día mejorando para hacer mejores espacios de comunicación radial.